Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos el de qué va y la reseña con todo y spoilers de Solo. También tenemos las noticias. Vamos a analizar lo que ha surgido en esta semana. Son cosas interesantes. Y también vamos a invocar a lo que es la fuerza de... Voy a hacer un programa cortito para que podamos explayarnos de Solo y la película. ¿Qué nos pareció? ¿Qué aciertos tuvo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Y qué nos impresiona de la película? Ya que soy muy fan de este dúo dinámico con Solo y con Chewbacca. Pero vamos rápido con las noticias. Yo soy Rome y nos vemos del otro lado. Y empezamos con las noticias de la semana. ¡Cawabanga! Y empezamos con que habíamos dicho que hace un par de semanas que iba a venir Brianna Hildebrand a Comic Con Monterrey y que iba a ser la invitada especial. Ya sabemos que ella interpreta a Negan en Deadpool. La cuestión aquí es de que no va a venir. Cancela su participación. Y la cuestión aquí es de que hay algunos, no sé si malentendidos o cuestiones transgiversadas, ya que la Comic Con Monterrey asegura que ella que pues tenía otras cosas que hacer y que no iba a poder venir. Y en su cuenta de Brianna dice que pues, no, la Comic Con Monterrey no se iba a realizar y que se cancelaba su participación. Pues ya estaremos viendo qué pasa con la Comic Con de Monterrey y este dimes y diretes de Brianna. Y qué pasa con la Comic Con de Monterrey, ya estaremos viendo noticias y estaremos analizando muy pronto qué es lo que pasa con esta convención que se realizará el 2 y 3 de junio. También vamos a hilar otra noticia, ya que en algún momento nosotros también fuimos parte del hype que estaba promocionando Televisa con lo que iba a ser su convención, la Smash Convention, y que hace tiempo se iba a realizar y que iba a venir cosas buenas y que nosotros estábamos especulando que iba a sacar todo lo... Si hace una convención, Televisa tenía que sacar muchas cosas de su stock o de su bodega para que nos diera al ir a esta convención. Y sí, prácticamente sí van a hacer eso, ya que en la convención se especula que van a sacar mucho de su stock, inclusive van a sacar algunas cosas que habían prometido y que próximamente las estaremos viendo. Esperemos que ya saquen más cosas. Eso es por medio de especulación. No puedo decir que ya está en proceso de salir, porque esa también es en junio. Yo no sé por qué se están juntando mucho estas convenciones, si bien son vacaciones, pero la cuestión es de que se estén juntando una tras otra. Digo, termina en Monterrey en junio, el 2 y el 3 en Monterrey. Y luego le sigue la Smash, convención de Editorial Televisa, que quizá se especula que no tenga un precio y que sea en el Estadio Azteca y que tengan bastante de su stock a precio de remate en esta convención por parte de Televisa. Y se especula que es por el 22, 23... y 24, si no mal recuerdo, pero está en esos días, unos... Y después le sigue la Unboxing Toy Convention, que a esa me da muchas ganas de ir para ver qué está pasando en el medio del cómic, y perdón, en el medio de las figuras. Y la otra, pues como va, si es que es gratuita, pues da muchas ganas de ver qué es lo que tiene, cuáles son sus noticias, cuáles son sus exclusivas, y ver cómo se desarrolla, ya que en algún momento pues tiene que jalar gente y tiene también que abrirse de estas convenciones. Y de hecho, ahorita que estábamos hablando, este fin de semana se debe de estar llevando también la TNT, que está saliendo mucho del radar, ya que pues no soy yo el target, no soy el público de esta convención, pero tampoco se está escuchando mucho de esta convención. Ya saben que si no se publicita, le pasará como la conque, ¿no? De que pues no asista mucha gente, y pues temeremos de que si se vuelven o no a hacer estas convenciones. Digo, yo había comentado, de hecho, ahí en una cápsula que realicé para nuestros amigos del Palomazo Podcast, había comentado de que sí, tiene mucho que ver lo que es la proyección, tiene que ver mucho con lo que es la divulgación de tu evento para que asista la gente y te dé dineros para hacer otra vez otra convención, pero pues ya estaremos viendo qué es lo que pasa. Pero bueno, en otras noticias tenemos que Mark Millar deja el título de Hit Girl y le pasa la estafeta a Jeff Lemire. Pues a mí se me hace una buena idea, ya que Lemire está ahorita escribiendo lo que es Old Man Logan, lo está haciendo de una buena manera. Me imagino que de ahí sale la idea de soltarle el personaje de Hit Girl, que es algo muy importante en el universo de este Kid Cass, y estaremos viendo. La verdad, a mí sí me interesaría ver cómo lo desarrollan, cómo lo realizan, ya que este personaje es muy interesante del universo de Mark Millar, y estaremos viendo en algún momento cómo se desarrolla este cómic. En otras noticias también tenemos que Netflix va a llevar a lo que es Lock and Kick en su versión en una serie de televisión, y pues estaremos también chequeando qué es lo que pasa en Netflix y con Lock and Key. Pero así que, y a ver cuándo lo decide sacar Netflix. En otras noticias, que la verdad a mí me alegran, y que bueno, a mí de esas noticias que no me disgustan el momento de que salen, ya que el director y Jason Momoa están fuera del proyecto de The Crow. Pues bueno, eso era de esperarse, ya que sentía que The Crow de que Jason Momoa no me parecía un buen intérprete para utilizar el ropaje, el manto del cuervo. Digo, hablamos de que la película haya tenido 4 personajes, ya que yo en lo personal sentía que Jason Momoa pues no era un actor que pudiera interpretar al cuervo, ya que el cuervo no es tan fuerte, es más menudito, es un poco más flaco, no es tan como puede haberse Jason Momoa, tan badass. Así que estaremos viendo si reviven al personaje y no quieren diferente como lo han hecho las otras películas, o quieran otra vez realizar el reboot de lo que fue la película o los textos que realizó Brandon Lee. En otras noticias también tenemos que Kamite ya tiene en camino un lanzamiento importante, y para lo que es México, pues vamos a ver Gears of War, el surgimiento de RAM, por ahí estaremos viendo qué más saca de Gears of War, ya que algunos cómics pues cambia la licencia a lo que es DC, y esperemos que saquen más cómics de Gears of War, ya que en México esta saga es muy querida y muy seguida. Y hablar de RAM, hablar de Gears of War, pues, y en cómic, pues qué mejor. En otras noticias tenemos que Gorillaz tiene un nuevo integrante, pero este personaje ya había tenido vida en Las Chicas Superpoderosas, y es ni más ni nada menos que un miembro de la banda Gangrena de Las Chicas Superpoderosas. Así que el personaje dará de qué hablar, esperemos que lo desarrollen bien, pero en sí, como lo dibujaron, como tiene el diseño de personaje, sí se me hace que sea parte de Gorillaz. Así que pues estaremos viendo qué es lo que pasa con este personaje, con este bajista, y se ve muy ad hoc con el diseño que acaban de sacar, y esperemos que le vaya bien. Y En otras noticias también tenemos que Funko Pop no peleará con las cerealeras, ya que en algún momento va a sacar sí cereal, va a sacar algunas figuras dentro del cereal, pero se dedicará más al universo del coleccionismo y figuras exclusivas por parte de Funko. Podremos ver que por ahí en algunos teasers, por ahí tienen planeado sacar algo de Batman, algo de He-Man, de Beetlejuice, de Wonder Woman. Por ahí tendrá algunos seres míticos como Cthulhu, por ahí lo hemos visto. Ojalá que le vaya bien y que nos lleguen los cereales a nuestras manos, ya que las figuritas pues estarán interesantes de coleccionar o tener nada más la que a ti te agrade. Así que ojalá que pues sean aparte de los llaveros que hemos visto, que tengan un poquito de mejor calidad, ya que sabemos que Funko no es muy de calidad, ya que por ahí le fallan los acabados a Funko, no porque sean piratas, no porque sean piezas de no tan detalladas, pero sí se le van un poco de pintura, sí se le van un poco de la limpieza que podrá tener la pintura a la pieza, pues sí hay que recriminarle eso, ¿no? O que es barata la pieza o la figura, pues sí tiene algunos fallos de acabados y detalles de las figuras. Eso fue todo en las noticias. Nos vamos rápido con una historia de Star Wars que es Solo. Vámonos rápido con lo que es la reseña de Solo. Si bien a estos personajes yo los conocí en las primeras películas de Star Wars, lo que vendría siendo ahora episodio 4, 5 y 6, son unos personajes, si bien claramente son como reminiscencias de los años 90, con un embustero, con un piloto tramposo, contrabandista, que tiene doble cara o doble moral y que después se va redimiendo. Cada paso que da la película, en cada paso que lo vamos, vamos viendo sus acciones, se va redefiniendo el personaje y va creciendo. Si bien viene siendo como un mercenario, viene siendo como un pirata espacial, y junto con su amigo o mascota, que al principio pensé que era eso, pero después caigo en cuenta que son compañeros, son confidentes y también hermanos de armas, que eso es lo que a mí me gustó muchísimo. Otra cosa que noté mucho, y soy fan de los westerns, pues Star Wars se había convertido en un western espacial, en una película de vaqueros espaciales donde había enfrentamientos con pistolas, inclusive ese gran caballo llamado el Halcón Milenario, que es otro personaje en las películas que en algún momento veíamos que tienen que patear, tienen que parchar, tienen que hacer mil peripecias para que este personaje, para que esta nave mítica emprendiera el vuelo. También el Halcón Milenario es gran parte de lo que es la cultura pop, en juguetes, en calcomanías, playeras, todo lo que tenga que ver con Star Wars y ser explotado en nuestra cultura pop, creo que se agradece demasiado. Y yo agradezco a estos personajes. Si bien puedo decir que no soy el personaje o la persona que pueda hacer una reseña de lo que es Solo, porque puedo empezar a comentar de que a mí me encanta el personaje, y ver otra vez que encarnen a Chewie, ver que encarnen a Han Solo y que le den, si bien esa noción, esa historia de origen, y tan de origen porque dejan muchas cosas a la interpretación, que quizá él, si bien sea un cretinito, si bien un niño de la calle, si bien que sea un ladronzuelo, traficante y demás, machetero, jugador y vendedor de amor prácticamente, dirían la canción de Maldita Vecindad, pues acá un grupo mexicano, pues Han Solo tiene ese don. Tiene a Harrison Ford interpretándolo. Sinceramente, en la nueva película, sí extrañé en los primeros 20 minutos a Harrison Ford. Se le extraña durísimo, se le extraña a más no poder, porque es un carisma cuando sonríe, cuando realiza alguna acrobacia, cuando realiza un chiste, inclusive alguna mirada matona, alguna sonrisa burlona. Es por antonomasia Harrison Ford, y la figura de Harrison Ford pues va a ser Han Solo. Lamentablemente, ahora que estamos viviendo en este tiempo de que ahora sí cambian a mis personajes, ahora sí los ponen de diferente manera, si les cambian el diseño, pues nos duele, ¿no? Nos duele a una manera muy, muy como de están destrozando mi infancia. Si bien Han Solo yo la quería, yo sí iba con expectativas de que me tienen que presentar una buena película, porque soy fan de ellos. Sinceramente les puedo decir que soy más fan de este dúo que de los Jedis, y sinceramente me gusta más porque son crecimientos de personajes, más son personas que son comunes y corrientes, y son más corrientes que comunes, Han Solo y Chewbacca, y estos caballeros Jedi que tienen que ir a meditar a otro lado para que puedan equilibrar la fuerza y no irse al lado oscuro, este lado romántico. A mí me gustaba más que Harrison Ford dijera, ok, hay una misión, yo me lanzo, no importa que sea tan suicida, no importa que tengamos que pasar entre destructores, no importa que tenga que traficar, no importa que tenga que ir a un lugar donde está a la orden del día los plomazos, inclusive puede que en cada viaje se destartale más la nave, vaya perdiendo a esa hermosura. Pues bueno, y descubrimos en esta que es una mujer, y aparte que tengo una mentalidad muy combativa, muy guerrera, eso me gusta muchísimo. L3, wow, es una personaje, es una robot. Siempre en Star Wars los androides son muy muy de la mano, muy, muy entrañables, desde Arturito hasta Bebocho, como le dicen por acá, inclusive el robot de Rogue One y este robot. No hay desperdicio alguno. Por ahí había comentado también que hay un cómic de C-3PO por parte ahora de Marvel y Disney, que cuentan una historia de varios robots que tienen que a C-3PO lo salvan de una de ser caen en un planeta y a C-3PO lo salvan. Tiene como que algo, una misión que cumplir, y varios androides se van sacrificando para que C-3PO viva, y es por eso que tiene un brazo rojo cuando lo vemos en las nuevas películas. Me gusta mucho ese contexto, ojalá y que lo hagan en un pequeño clip de película, porque vale la pena contar esa historia, y la cuentan en un cómic. No sé si llega a ser canon, pero conecta muy bien. ¿Qué otra cosa que me llama la atención, o que en mi infancia me agrade Solo y Chewbacca, que al grado de son los primeros juguetes que colecciono cuando yo voy de cacería? Me encuentro un Chewbacca y es mi personaje favorito. ¿Por qué? Porque es un... siento que es como un personaje incomprendido, ya que si bien tiene fuerza bruta, es el mecánico, piloto, copiloto del Halcón Milenario, si bien no es un personaje que dijeran que es humanoide, es más como una bestia, es más que nada es como un pie grande, más que nada es como un oso gigante, por así decirlo. Pues Chewbacca tiene tanto que dar, inclusive cuando este lo convierten en carbonita, cuando tienen que ir por Jabba the Hutt, bueno, tienen que ir a ver a Jabba para que les devuelva Han Solo, pues no, es más como un guía mentor también de Han Solo, porque Han Solo es, les digo, es cretino, es osado, es alguien que irreverente, que no piensa dos veces, y como que Chewbacca es su ancla. Para mí yo lo veo de esa manera, y me gusta más ese lado de ese dúo, ¿no? Porque siempre están discutiendo. Cuando hacen la tripleta con esta Carrie Fisher, con esta Leia, que se están diciendo dime si diretes, y que Chewie queda en medio, pues me gusta, es una parte muy rica de la película, y no al meditabundo de Luke, que ay no, la fuerza, digo, pues no es que no me guste Luke, no es que no me gusten los caballeros de Jedi, hasta eso, yo soy más fan de los Troopers y de Han Solo y Chewbacca que de los mismos, que de mismo Darth Vader y que los caballeros Jedi, digo, igual y en esta reseña, pues esté sesgado mi comentario, ya que me gustó mucho la película y desde un principio les voy a dar una calificación que es 3.5 de Halcones Milenarios. ¿Por qué? Porque vamos a empezar un poquito a desmenuzar la película. Inicia dándonos un, y alerta de spoilers, inicia un Han Solo en la calle, un vaguillo, inclusive nos van dando como referencias de lo que se va a convertir en adelante, eso como que el gag de los daditos a cada rato, pues no soy muy fan de eso, pero está bien, sabemos, ni sabemos de dónde lo saca, pero también es como el azar de Han Solo, no es como el amuleto, es como el collar que le da la buena suerte, y está bien porque es un niño, es un adolescente que necesita anclarse de algo, si bien no precisamente de un ente espiritual, sino del azar, que es lo que más le conviene, y también más a futuro vemos que el azar juega mucho de su parte, vemos que hay una chica de por medio. Híjole, Emilia Carter, creo que se cuesta aparte Emilia Carter, porque se ve que se está divirtiendo en la película, se ve que en algunas veces no puede aguantar la risa, ya que hay una buena química entre Alden y quien está interpretando a Chewbacca, digo, ahí a Jonas Soutamo, que parece que es un basquetbolista, y realiza a Chewbacca, ya que el original pues ya pues ya está grande y ya no puede interpretar o más bien encarnar a Chewbacca, ya que sí es un traje pesado y ya mejor lo realiza otra persona. Pero tienen buena interacción, Alden y Chewbacca, ahí entre esos gags chistosos. A mí me gusta porque es como esa parte del noventerón, ochentas, de una pareja dispareja, ¿no? Una pareja de policías, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera sido así el gag, ¿no? De estos chicos rudos, por así decirlo, ¿no? De cómo se enfrentan, ¿no? Pero pues aquí trataron de armar a unos novatos, trataron de armar a una pareja que se va armando en su amistad, que se van haciendo hermanos de armas, de sangre, de inclusive de deudas que tienen uno contra el otro y que en algún momento se pierden, ya que en algún momento Han les salva la vida a Chewbacca y viceversa. Me gusta también porque en algún principio se tomó que Star Wars fue fue una película de vaqueros espaciales, y aquí sí se ve cómo varios forajidos quieren capturar o quieren robar algo para ganar más dinero, y Han quiere regresar por Kira, ya que en algún momento estaban atrapados y Kira es prácticamente se sacrifica por Han, dándole la libertad, que es algo muy romántico con esta parte de Star Wars. A mí me gustó esa parte, cuando llegan también al momento de que por qué es Han y por qué le ponen el Solo, pues a mí no me molesta tanto, ya que en la película, ya que en la serie, o el peso que se le va dando a Solo, me agrada, porque si es una persona muy egoísta, si es alguien que ya no tiene nada que perder ni tampoco, y tiene mucho que ganar, pero en parte monetaria, y es por eso que arriesga tanto su físico, arriesga tanto su vida por querer salir adelante. Eso es lo que me gustó del personaje. Si bien cómo se va armando, como que por ahí le va fallando, como que queda un poco ambiguo, inclusive cómo conoce a Chewbacca, que tampoco nos dan mucho del contexto de lo que es el entorno de Chewbacca, pues lo ponen como si fuera la bestia ahora a vencer en algún momento cuando los avientan a las mazmorras, cuando Han pues trata de extorsionar a Beckett, que es un otro cazarrecompensa reconocido, otro, perdón, otro contrabandista conocido, y que pues le enseña prácticamente varios azares, varias estrategias y también varios, ¿cómo se dice en el barrio? Varias mañitas, por así decirlo, lo maleduca, y va siendo como esas referencias al Han Solo del futuro. Eso es lo que también me va gustando, porque va agarrando tablas en lo que es el arte de contrabandear, el arte de engañar, el arte de sacar ventaja a pesar que estés contra la pared. Sí, hay tantas cosas también que mencionar, y varias referencias que hicieron en la película. También hay alguien que se lleva las palmas, y que me cada vez que sale a pantalla es un idiota, pero es un idiota que te cae bien y que tiene elegancia y que tiene porter, que es lo que es Lando Calrissian. Lando Calrissian, ya que literalmente también puede ser Lando Calrissian, Donald Glover, ya que lo hace de una manera correcta, sí se encarna en el personaje, sí recuerdas muchísimo a Landon y cómo es que es ese mítico juego también de que donde gana el halcón milenario Han Solo, y cómo lo gana, y cómo Landon van forjando entre una amistad, un desdén entre ellos, cómo van forjando ese conocimiento entre sí, y cómo es que Landon pues en algún cómo vemos que Landon pues también es un embustero y también saca ventaja cuando él puede. Me gusta, o sea, toda la travesía de la película es de que Han tiene que conseguir dinero para ir por Kira, pero Kira pues en algún momento ella también tiene que ver por ella misma. Hablando un poco de Kira y Emilia Carter, híjole, Emilia Carter sí se ve que nada más se va a divertir a la película, no a cobrar, porque puede ser un personaje importante a futuro, spoiler, pero sí se le va una que otra risa, ¿no? Cuando están interactuando los personajes, sí es como que está, ¿cómo puedo decir? Está ahí de, está planeando en la película, no sé si me pueda dar explicar esto. Está Emilia Carter, sí está participando, sí está interactuando con los personajes, pero está divertida, está, o sea, es como más improvisación de Emilia que otra cosa. Yo siento así, ¿no? Porque no es un personaje que brille tanto, sino que Emilia como que queda un tercer plano cuando sale Chewbacca, cuando sale Solo, cuando sale Landon, pues sí se la comen en pantalla. Y Emilia es una chica que ha demostrado que puede actuar, que puede también sobrellevar, aunque esté con grandes actores, puede sobrellevar lo que es la escena, pero esta vez no, nada más es como que se limitó a actuar y se limitó a ser observada, perdón, se limitó a actuar, se limitó a ser parte del escenario, ser parte del elenco, pero también se estaba divirtiendo. Se ve que es muy fluido la participación de Emilia, pero ya cuando tiene que apretar, cuando tiene que aterrizar las motivaciones de Emilia, pues también eso es muy interesante. El villano que en realidad quiere lo Coaxium, y a quién se la tienen, y a quién se lo tienen que dar, lo que pretende ser el villano, y vemos vestigio de ahí por como un arma láser. Por abajo vamos viendo que tiene que estar inmiscuido ya sea la facción rebelde o los Sith o el Imperio. Me gusta, y también los cameos que o los direct, los detalles que puede haber, que por ahí mencionan un poco, conectan un poco de lo que es Rebels y lo que es la maestra de Boba Fett. También por ahí un traficante de gran tonelaje. Por ahí vemos también lo que es Troopers en acción. También vemos que el Halcón Milenario, cuando yo lo vi la primera vez, como que me hizo ruido. O sea, son dos personajes que me hicieron ruido. Antes de entrar a la película, y compramos nosotros los que son los vasos. A mí me gustaron muchísimo, pero noté algo muy raro del vaso donde viene la nave, el Halcón Milenario. Y se me hizo raro por qué venía así, ¿no? O sea, sí se ve diferente, se ve raro, se ve un poco más estilizado hasta eso. No sé si era por parte del efecto o mi visión. Y yo esperaba el Halcón Milenario de una manera diferente, más como lo hemos visto en las películas de Star Wars. Pues sí se me hace raro. Y cuando ya nos van desvelando qué pasa con L3, que ese es otro punto a tratar, él y Landon, la escena donde se está Landon está sufriendo que esta androide, pues lamentablemente no logró el objetivo, no logró salvarse. Pero previo a eso, ¿cómo es que se va armando la relación con L3 y con este Landon? La personalidad de la chica es muy impresionante, me gusta, es combativa, es revolucionaria, me gusta, como que impone su ideología, y prácticamente podemos decir que es una feminista a más no poder. Pero me gusta más que es un ente combativo. Y al momento de que se ve la relación con Landon, lo estrecho que puede ser los lazos, y también lo que sufre Landon cuando esta es alcanzada por varios disparos y poco a poco se va desmantelando, y cuando este Chewbacca salva a Landon, y que siento que más la cuestión de deuda que tiene no es por tanto Han Solo, sino que es por Chewbacca, porque Chewbacca él también pudo haber en esa rebelión, cuando van a buscar el Quaxium ya puro, Chewbacca hace gran parte. Si bien Chewbacca se ve que es el músculo del equipo, se ve que Chewbacca es el que también es mecánico, piloto, machetero y vendedor de amor, pues se ve más ese aprecio que tiene Landon por Chewbacca, y que el propio Han Solo, se ve que tiene mucho más, le tienen más confianza a Chewbacca que Han Solo, y esa parte me gusta, ¿no? Como que si bien Han es el rostro del equipo, pero Chewbacca me gusta más, que es la conciencia. Y también podemos ver cómo Beckett le enseña a jugar ese como ajedrez que viene en la nave del Halcón. Le enseña a jugar a Chewbacca, y que después vemos en la escena con Citripio que también juegan, y que Chewbacca o el Wookiee no es un buen perdedor, ¿no? Es un mal perdedor, y pues toma todo muy en serio, muy a pecho. Creo que la película, si bien es sencillísima, es el transcurso de Han Solo, nos cuentan muy rápido el origen de Han Solo. Creo que aprenden mucho de los errores que había tenido la saga. No nos cuentan en tres películas lo que es el origen, sino nos cuentan ya a un Han Solo que puede defenderse, a un Han Solo que ya tiene algunas heridas de guerra. Y también, otra cosa de heridas de guerra, pues descubrimos que Han tenía ganas de ser un buen piloto, pero quien le iba a dar oportunidad de volar a Han Solo iba a ser el Imperio, y se enlista, pero ahora sí que Han no pasó de perico a perro, pues no tiene un rango más alto. Pues Han se queda como gris en esta parte del Imperio. Vemos también cómo van instaurando como la guerrilla en el Imperio, y cómo van pasando poco a poquito de convertirse en guerrilleros a troopers. Y me gusta esa parte, está muy padre. Eso cómo van alimentando, a mí me encanta. Los troopers, a mí me encantan los diseños, pero sí vamos viendo cómo van cambiando, y cómo es que van a dar ese paso de los diseños de los troopers a los que eran en los episodios 4, 5 y 6. Me gusta esa parte, eso es muy interesante. interesante. Aparte, otra cosa que siento que queda por ahí, hay una chica que parece que es rebelde y le dan, al final le dan el coaxium. Pues eso queda un poco ambiguo porque se ve como, ¿saben qué? Lo que sentí, dije, chin, con que no caigan en la plaga, en el Kylo Ren, que sea una niña y que por ahí vaya a querer tener su protagonismo en la serie y que vayamos a ver sufro, soy adolescente y esto y el otro. No, creo que lo hacen de una manera y se me hace muy interesante ese personaje de la chica, ¿no? Esta chica rebelde que tiene un buen diseño de casco, de hecho. Siento que también brilla esta chica, Ellen Kerriman, esta actriz. Me gusta su apariencia, se ve algo imponente. Pensé que iba a ser un chico antes de que todo pasara, cuando se revela o se quita el casco, que es una chica que la verdad es muy su tez es muy muy atractiva, ya que al momento que se quita la cara, lo que te llama la atención, ya sea los ojos y sus pecas, y se ve bien, o sea, el personaje se ve bien, inclusive el diseño que le dan a esta chica para que porte, se ve impresionante, pero siento que ahí queda como flojo ese personaje porque lo meten pero no nos dan contexto. Yo pensé que era un cazarrecompensas más. Yo pensé que era un forajido más. Porque les digo, esa parte como que van a asaltar un tren. Y por ahí van con sus bikers. Y van con otra nave. Con su diligencia, por así decirlo. Se ve muy impresionante. Pero pensé que iba a ser como un villano genérico. Pero no alguien que fuera parte de la rebelión. Y pues. Y la verdad, pues queda ahí como medio flotando esa parte. Como que no alcanzan a cerrar y tampoco alcanzan a cerrar esa parte. ¿Por qué tienen a Chewbacca encerrado? Porque lo tienen como si fuera una bestia y parece que Chewbacca pues ha comido humano. No sé, no me alcanza a cerrar eso bien tampoco. Y otro de los detalles, digo, cameos y demás, es de que vemos a Darth Maul, que se me hizo un ente que desaprovecharon en los primeros episodios. Tenía que dar mucho ese personaje y aquí lo traen de nuevo. No sé cómo esté la cronología, no sé cómo lo vayan a integrar, pero regresan a Darth Maul y se ve impresionante, se ve imponente, se ve una bestia. O sea, el personaje de Darth Maul que vemos en los episodios 1, 2 y 3, que vemos en los primeros episodios. Pues si lo comparamos con Darth Vader, creo que el personaje es mucho más, más violento, es mucho más agresivo, ya que es como si fuera un demonio prácticamente. Es rojo con cuernos y con cuernitos como si fueran corona. Tiene una espada láser de dos. Y hay veces cuando se enfrentaron con Obi-Wan y Anakin, pues sí les pone un estate quieto y sí se ve impresionante, pero digo, creo que siento que le tenían que explotar más a lo que es Darth Maul. Yo siento que ese personaje tenía que dar más, pero ahora con Kira y Darth Maul, pues parece que hay negocios turbios y que prácticamente Kira deja vestido y alborotado a Han, ya que esta pues se vale por sí misma, ¿no? Es lo que iba a aterrizar hace rato también con Kira, ¿no? Es una mujer de armas tomar, es una mujer también que tiene sus trucos bajo la manga y que en algún momento pues hizo lo que pudo para sobrevivir. Creo que Han Solo para mí es una buena película. No le ha ido muy bien en taquilla. Quizá los críticos tampoco la han reseñado de una manera aceptable. Y algunos fans, la verdad, se están rompiendo las vestiduras por qué no se parece Han Solo. Falta Harrison Ford. Sí, falta y va a faltar. Si esas franquicias quieren revivirlas o quieren traerlas de nuevo, pues sí van a tener que explotar lo que es los contextos, o más bien lo que son los orígenes de los personajes, porque no hay para dónde hacerse, porque si empiezan a modificar los episodios, ya sea los primeros o los que son 4, 5 y 6, pues ahí sí la banda va a dar de gritos en el cielo, que a lo mejor no dudo que vayan a rebotear en algún momento, no dudo que nos vuelvan a contar la historia de Star Wars, que de una manera, no sé si más eficaz, pero con mucho más tecnología, con gente nueva, con quizá con este chico que está haciendo de Harrison Ford, lo estén con este Alden, pues no dudo que vayan a volver a rebotar, pero eso quizás será en un futuro, y eso estoy especulando, y a lo mejor nada más lo dejen así y se vayan con los orígenes o con los huecos que han quedado en algunas películas, porque este también queda muchos huecos, porque cómo es que sale Kira de ahí, cómo es que Han es, cómo es que participa en la guerra Han, cómo es que Chewbacca llega a esa cloaca, cómo es que se enfrenta, cómo más bien, cómo es que se enreda con ese Jabba the Hutt, cómo es que este Boba Fett va atrás este Han. O sea, hay mucho tela por donde cortar. Yo digo que es una experiencia muy rica. Es una experiencia que, pues, yo veo a Chewbacca moverse otra vez. Yo veo a Chewbacca a interactuar. Y a mí no me hizo ruido esa parte donde Han Solo habla el idioma de Chewbacca y se entienden. Y pues le pone también una chinga para poder escapar. Eso es lo que también me hace rico, ¿no? Es lo que le da el sabor a la película, ¿no? ¿Cómo es que estos dos policías rebeldes se van conociendo y cómo es que están armando escapes, cómo es que arman ideas, estrategias? La verdad, a mí me gustó mucho la película, y creo que si iba con altas expectativas, creo que cumplen mis expectativas. No es nada mala la película, está bien hecha, está bien dirigida. Tiene varios elementos que son muy cómicos, también muy elementos muy serios, y también nos dan los orígenes, ¿no? Digo, a mí me a medias, pero no los dan. Para finalizar, la verdad es una película que sí se debe de ver. Es una película que para mí vale el boleto. Es una película que quizá, no sé, no alcance su nivel a taquilla. No sé si vayan a hacer una segunda película, que imagino que sí. A lo mejor nada más cierran con una segunda película, una segunda película de Han Solo. Digo, porque sí se notó a un salto a Star Wars, que cuentan una historia con sables láser y lo que es ahora sí que el tronco común, el eje central de las películas o de la historia, pues sí llama mucho la atención. Estos personajes creo que no llamaron mucho la atención. Yo pensé que iba a tener una base de fans más grande, Han Solo y lo que es Chewbacca, pero pues vi que no. Digo, la sala se llenó un 30% esta vez. No es que se haya. La verdad, a mí me causó un poco de extrañeza, ya que en Deadpool, Avengers, pues las salas se atascan, inclusive se llegan a acabar los boletos muchísimo antes de la hora de entrada del cine. Pues esta vez, pues no lo vi tan lleno, no lo vi No sé si eran entusiastas de Star Wars o simplemente era la película en turno que les quedaba cerca en el horario. Pues sí es algo que me gustaría que volvieran a hacer, pero pues ahora sí que los números mandan, y creo que Han Solo pues no ha podido con él solo, ahora sí literalmente no ha podido con la taquilla. A lo mejor y le meten a Darth Maul más, o hacen algo más para que Solo pues tenga el éxito que se merece, porque sí es una película entretenida en sí, y me gusta cómo van contando la historia. Les digo, a mí se me olvida Harrison Ford como después de 20 minutos, porque si sí lo busca, sí es de que dónde cómo va a actuar este chavo, ¿no? Y este Alden, ¿no? ¿Cómo va a actuar? Y te va ganando, te vas identificando con el personaje. Creo que lo está haciendo de una manera. Él está poniendo su propio estilo de Han Solo. Les había comentado en la conque que quizá podremos ver a un las bases las sentó Han Solo para un Peter Quill, ¿no? Pero no, de hecho se despega un poco de Peter Quill y Han Solo pues es un cretino, es un imbécil por así decirlo, ¿no? Hay veces que Han Solo cae mal de alguna manera, ¿no? Tiene todo para triunfar y él mismo se mete la pata. Pero bueno, hablamos ya mucho de Star Wars, la verdad, la película. Digo, vayan a verla, es una dupla muy buena de lo que hacen Chewbacca y Han Solo. Y se ve, ¿no? Se ve de muchos detalles, se ve inclusive cómo libera a algunos de sus compatriotas Chewbacca. Cómo es que Solo pues también lo ayuda, ¿no? No es un cretino totalmente, ¿no? Porque lo ayuda a salvar de la cárcel y después lo integra a la banda que van a robar como tipo diligencia este tipo tren. Y cómo es que Chewie pues es una pieza importante. Y si bien es una parte cómica de la película, pues Siento que él también carga el personaje, el simbolismo también carga mucho lo que es la película. Los dos se la llevan, la verdad, es con pocos personajes, con pocos personajes principales, con pocos elementos, hacen una película muy buena, muy rica, y nos damos cuenta que el Halcón Milenario es ella y no él. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, te invito a que vayas a Facebook, le des like a la página y cheques lo que son las noticias, lo que son el podcast, lo que es los videos de YouTube, de cacerías, unboxing, hablamos de convenciones y retro reviews y gameplays. También estamos para Marvel BC en Baja California, un saludo para ellos chicos, un saludo. Y también estamos para lo que es Doña Su Comics, acá puedes encontrar en Cuernavaca los cómics que te hagan falta y le puedes echar un grito a Doña Su Comics, que esa es la página de Facebook. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos.org como La Cumancha Comics para que nos descargues. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics. Ahí puedes encontrar todos los podcasts de qué van y las carátulas de lo que hemos hablado con anterioridad. Vale, eso es todo por mi parte. Y también, antes de irme, regálanos un like en la página de YouTube. Vale, eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Sale, bye.